informativo para los medios libres sobre la quinta semana de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Durante el lunes recién pasado, los lamien de la cárcel de Angol, que mantenían una huelga de hambre hace 99 días, radicalizan su protesta asumiendo una huelga de hambre seca. El día sábado, los lamien fueron trasladados al hospital de Angol, volviendo a la cárcel el día lunes 21 de agosto. Cabe decir que ninguna autoridad del Estado chileno ha manifestado el interés en poder resolver esto antes de que sea demasiado tarde. El día 18 de agosto, 19 lamuen del módulo comuneros de la cárcel de Temuco inician en solidaridad una huelga de hambre, 11 de ellos una huelga líquida y 9 una huelga seca. Recordemos que uno de los principales ejes de la campaña del actual presidente fue precisamente la plurinacionalidad, cuestión que solo fueron palabras, pues ha desatado una militarización brutal como en los mejores tiempos de los gobiernos de derecha. De hecho, Boric ha mantenido el estado de excepción por más de 400 días en Gualmapu, o la mal llamada macro zona sur, para el gobierno. En el territorio dominado por el Estado chileno, vemos cómo la socialdemocracia arremete contra el pueblo organizado, contra cualquiera que esté en contra de su nueva legalidad y la tan ansiada seguridad pública. Por lo demás, sigue el juicio contra nuestros compañeros anarquistas Mónica y Francisco. A continuación, palabras del abogado acerca de la situación jurídica de la última semana de juicio. Hola compañeros, compañeras. Les mando este audio informativo en relación a la causa Francisco Solar con Mónica Caballero. Ya cumplimos un mes de juicio y en ese sentido nos acercamos a un tercio del juicio oral. Como hemos señalado varias veces, es un juicio bastante extenso. Todavía seguimos en la prueba del hecho 1, es decir, aquel que involucra solo a Francisco, el envío de encomiendas explosivas. Y es probable que dentro de algunas semanas ya estemos concluyendo ese periodo del juicio, esa parte, para adentrarnos ya al hecho 2. Hasta ahora seguimos con todos los peritajes y testigos por parte de Carabineros, demostrando también el rol que ha tenido la prensa en todo esto, la prensa oficial, la prensa de la oligarquía, de fomentar el terror respecto de la gente, de lo que son las acciones revolucionarias. En ese sentido, hemos podido ver cómo la complicidad directa de las fuerzas represivas de Carabineros y del Ministerio Público opera en este caso con la prensa justamente para generar el mayor impacto posible, lo cual ha sido la tónica de toda la investigación. Es decir, desde el inicio de la investigación, la prensa ha tratado de poner al frente el fenómeno de el terrorismo y todas las acciones que involucran a distintos compañeros y compañeras. Y en este plano, por ahora, seguimos pasando por ese periodo del juicio, en lo que corresponde a los testimonios de Carabineros, de las personas que están involucradas en el hallazgo de los artefactos explosivos. Con lo cual, como digo, se ha podido dar cuenta de este rol de la prensa desde el primer momento en que se producen los atentados. Ya está la prensa oficial de la oligarquía dando cuenta de la espectacularidad del hecho para generar el mayor impacto posible y el mayor también terror en la población, lo cual evidentemente está muy lejos de todas las prácticas revolucionarias violentas. Eso por ahora, compañeros y compañeras. Solidarizamos con nuestros compañeros en prisión. Mónica y Francisco a la calle. Presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. Informativo para los medios libres sobre la quinta semana de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar.